I can't remember the last time I had a fellow Irishman translate for me. No recuerdo la última vez cuando tuve un irlandés traducir para mí. But it's great to be here. Pero es un gran placer estar aquí. And I see a number of brothers that I recognize from past visits. Veo algunos hermanos que reconozco de otras veces. And I'm looking forward to getting to know all of you today. Y estoy deseoso de realmente conocer a todos hoy. When I came in this morning, I looked at this wall. Cuando llegué aquí esta mañana, miré esta pared. And I thought, Lyle and I are in deep trouble. Dice, Lyle y yo estamos en peligro. If these are the past speakers and translators at the conference. Si estos son los últimos conferenciantes y traductores de las últimas conferencias. Let me bring you greetings this morning from some countries around the world. Déjame traer saludos de algunos países alrededor del mundo. I can't even pronounce the name of the town where we are. No puedo pronunciar ni el nombre del pueblo donde estamos. But I've got people around the world praying for our conference as we meet today. Pero tengo gente alrededor del mundo que están orando por esta conferencia hoy. Last night and this morning, I received messages from South Africa. Anoche y esta mañana recibí mensajes de Ukraine, África del Sur, North de Ucrania, America, de Norteamérica, and some other parts of Europe. Y algunos otros sitios en Europa. I have people praying for me. Tengo gente que está orando por mí. I'm praying for the advancement of the kingdom of the living God. Y están orando por la reino de Dios que se avance en este mundo. Someone said to me the other day, God is mighty. Algunos me dijo el otro día que Dios es fuerte. I said no. Yo dijo no. Not my God. No mi Dios. My God is not mighty. He is almighty. Mi Dios no es poderoso, es todopoderoso. He is all powerful. Es todopoderoso. He can do all things. Puede hacer cualquier cosa. And this morning, brothers, I want to tell you about what God is doing around the world. Y esta mañana, hermanos, quiero deciros lo que Dios está haciendo alrededor de este mundo. I want you to be blessed. Quiero que sean bendecidos. I want you to be encouraged. Quiero que sean animados. I want your vision to be enlarged. Quiero que tu visión sea extendida. I want you in Spain to experience what other brothers and sisters are experiencing in other nations around the world. Quiero que vosotros que estáis aquí en España puedan experimentar lo que otros hermanos están experimentando alrededor del mundo. So it is really good to be here. Así que es una bendición estar aquí esta mañana. I actually should have been here last year. Tenía que estar aquí el año pasado. But a volcano in Iceland erupted. Pero un volcán en Islandia se rompió, ¿no? And for about 10 days, no planes were flying in the skies. Y por 10 días, ningún avión podía volar. Bartolomé told me that they were looking for a special speaker this year. Pero Bartolomé me dijo que íbamos buscando un conferenciante especial este año. Someone very handsome. Alguna persona muy muy guapo. And very intelligent. Y muy inteligente. But he couldn't come. Pero no podía venir. So they asked me. Así que pidieron a él. But it really is a joy to meet my brother Lyle. Pero es un gozo conocer a mi hermano. And I thank God for the gift that the Lord has given to him. Y doy las gracias por el don que le ha dado a él. We were both born in Northern Ireland. Los dos fueron nacidos en Irlanda del Norte. And if you're Spanish and uneducated, that's the Holy Land. Y si sois españoles y no tenéis educación, pues aquella es la Tierra Santa. But I'm looking forward to working with you this morning. Estoy deseoso de trabajar contigo esta mañana. Let's pray. Vamos a orar. Gracious, loving, and eternal Heavenly Father. Señor y Padre, gracioso y poderoso. Put your words in my mouth. Pon tus palabras en mi boca. Cover me with the shadow of your hand. Cúbreme con la sombra de tu mano. Cleanse me with the blood of the Lamb. Límpiame con la sangre de Cristo. Fill me with your spirit. Lléname de tu espíritu. And as Brother Lyle and I work together, y como el hermano Lyle y yo trabajo juntos, give us great liberty, darnos libertad, and may God alone receive all the glory. Y que Dios solo puede recibir la gloria. Amen. Amen. Amen. We're going to read some verses from God's Word. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Reading from Acts chapter 17. Leyendo de Hechos 17. The Apostle Paul saw a vision of a man in Macedonia. El apóstol Pablo vio una visión de un hombre en Macedonia. In obedience, he responded. En obediencia respondió. And Europe was first penetrated with the gospel of the Lord Jesus. Y Europa fue alcanzado por el evangelio de Jesucristo. There was salvation. Había salvación. There was blessing. Bendición. There was encouragement. But there was also intense opposition and persecution. Pero también había persecución y oposición intensa. We're going to read about Paul's experience in the great metropolis of Athens. Vamos a leer sobre la experiencia de Pablo en la metrópolis de Athens. And I want to use this portion of God's Word as a springboard for what I want to share from my heart and God's Word this morning. Y vamos a usar esta porción de la palabra de Dios como para saltar a otra porción de lo que Dios me ha hablado esta mañana. So we're going to read from verse 22. Vamos a leer del versículo 22 de Hechos capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y Areópago, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. When the Apostle Paul arrived in Athens, cuando el apóstol Pablo llegó en Atenas, his heart was broken by what he saw. Su corazón estaba roto de lo que vio. The people of Athens were deeply religious. La gente de Atenas eran muy religiosa. Everywhere Paul looked, he saw temples and images. Donde miraba Pablo, vio templos e imágenes. The Bible says that the city was full of idols. La Biblia dice que la ciudad estaba llena de ídolos. Not only was Athens deeply religious, it was very intellectual. No solamente era Atenas muy religiosa, sino también muy intelectual. It was a city that was famous in the Roman Empire. Era una ciudad famosa en el Imperio Romano. Famous for its teachers and its philosophers. Famoso por sus profesores y sus filósofos. There were Epicurean philosophers. Había Epicurean philosophers. And there were Stoic philosophers. Y Stoic philosophers. The Epicureans, their philosophy was enjoy life, do as you want. Los Epicureans, era su filosofía era pues gozar de la vida a todo lo que quiera. The philosophy of the Stoics was endure life. La filosofía de los Stoics era aguantar la vida. But the philosophy of the Apostle Paul is the philosophy of the Word of God. Pero la filosofía del apóstol Pablo era la filosofía de la palabra de Dios. His philosophy was not enjoy life. Su filosofía no era gozar de la vida. His philosophy was not endure life. Su filosofía no era aguantar la vida. The philosophy of Paul was this. La filosofía de Pablo era esto. Enter into life through faith in the risen, exalted Son of God. Entra en la vida a través de la fe en el Salvador que ha levantado. Not only was Athens deeply religious and very intellectual. No era Atenas solamente muy religiosa y muy intelectual. Most important of all, Athens was completely lost. Más importante de todo, Atenas era totalmente perdida. The philosophers were proponents of new ideas. Los filósofos eran proponentes de nuevas ideas. They met in their debating halls to discuss the latest trend in philosophy. Se juntaron en sus salas de debate para hablar de la filosofía reciente. But they had no message of hope for lost men and lost women. Pero no tenían mensaje de esperanza para los perdidos. What did Paul see when he looked around the city of Athens? ¿Qué vio Pablo cuando miró por la ciudad de Atenas? He saw more than the magnificent architecture. Vio más que la arquitectura magnífica. He saw people. He saw them in the marketplace. He saw them in the streets. Vio gente en los mercados, gente en las calles. And they were completely lost. Y eran perdidas. They did not know the power of the gospel of the living God. No conocieron el poder del Evangelio de Cristo. When Paul arrived in Athens, there was no church. Cuando Pablo llegó allí en Atenas, no había iglesia. When Paul arrived in Athens, there was no witness. Cuando Pablo llegó en Atenas, no había testimonio. Before Paul arrived in Athens, there was no preaching and no teaching of the Word of God. Antes de llegar Pablo en Atenas, no había predicación de la palabra de Dios. Before Paul arrived in Athens, there was no worship of the God of heaven. Antes de llegar Pablo en Atenas, no había adoración del Dios de los cielos. What did Paul see? ¿Qué vio Pablo? He saw a people who had no knowledge of the truth. Vio una gente que no tenía sabiduría ni conocimiento and del no Dios knowledge de la verdad. Of the living God. Ni conocimiento del Dios vivo. And it broke his heart. Y rompió su corazón. I have stood many times on Mars Hill. Estuvo muchas veces sobre esta colina de Mars. And I tried to imagine what Paul felt. Y intentaba imaginar cómo sintió Pablo. As he looked at hundreds of idols. Cuando miró cientos de ídolos. As he saw the temples. Como vio los templos. The Bible says his spirit was broken within him. La Biblia dice que su espíritu está roto dentro de él. And as he walked, he saw it. Y mientras andaba, lo contemplaba. And he couldn't believe it. Y no podía creerlo. It was an idol with an inscription. Fue un ídolo con una inscripción. The inscription was not to Buddha. La inscripción no era de Buda, a Buda. The inscription was not to Hare Krishna. La inscripción no era a Hare Krishna. The inscription was not to Muhammad. La inscripción no era a Omar. By the way, Muhammad wasn't born then. Pero a Muhammad no ha nacido aún. Here's what he saw. Eso es lo que vio. An inscription to the unknown God. Una inscripción al Dios no conocido. What did Paul do? ¿Qué hizo Pablo? In the marketplace. En la plaza del mercado. And in Mars Hill at the invitation of the philosophers. Y sobre la colina de Mars, a la invitación de los filósofos. He spoke about this unknown God. Habló sobre este Dios no conocido. And he explained who he was. Y explicó quién era. He is a God like no other God. Es un Dios como ningún otro. He is a holy God. Es un Dios santo. He is the living God. Él es el Dios vivo. He is the only God. Él es el único Dios. He is a loving God. Él es el Dios que ama. He is a forgiving God. Es un Dios que perdona. Hallelujah. He's a saving God. Aleluya. Él es un Dios que salva. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Cualquiera que llama al nombre del Señor será salvo. And Paul's desire was that his God would be their God. Y el deseo de Pablo era que su Dios sería su Dios. An unknown God makes no demands. Un Dios desconocido no hace demanda. But the living God demands repentance and change and holiness. And obedience. Pero el Dios vivo demanda arrepentimiento, cambio y obediencia. How do you speak to people who have no concept of Scripture? ¿Cómo puedes hablar a gente que no tiene concepto de la Escritura? And no concept of the holiness of God. Ni tiene conocimiento de la santidad de Dios. Paul spoke about the Creator God. Pablo habló del Dios creador. God is the creator of everything, brothers. Dios es el creador de todo, hermanos. The stars that shine in the night sky were created by him. Las estrellas que brillan en la noche fueron creados por él. The sun that shines by day and the moon that shines by night created by him. El sol que brilla durante el día y la luna durante la noche fueron creados por Dios. The snow that covers the mountains, the grass that covers the fields, created by him, the living God. La nieve que cubre las montañas y la hierba que cubre las colinas fueron todos creados por él. The vegetables that grow in the ground, the trees that grow in the forest, created by him. La hierba y las verduras que crecen en el suelo y también los árboles, todos fueron creados por él. The Bible says he created all things for his pleasure. La Biblia dice que él creó todas las cosas por su propio agradecimiento. Brothers, I remind you of a biblical truth. Hermanos, te recuerdo de una verdad bíblica. God created you. Dios te creó. God called you. Dios te llamó. God elected you. Dios te eligió. God saved you. Dios te salvó. For his pleasure. Por su propio placer. And it is for his pleasure and at his invitation that we gather today. Y es por su placer y su invitación que estamos aquí reunidos hoy. I've had the great privilege of traveling literally around the world. Tengo el gran privilegio de haber viajado por todo el mundo. God has allowed me to preach the gospel on every continent. Dios me ha permitido predicar el evangelio en todos los continentes. And I have seen and witnessed things that I can never ever forget. Y he visto cosas que no puedo olvidar. I have seen things that break my heart. He visto cosas que me rompe el corazón. In January, I was in Nepal. En enero estuve en Nepal. And I'm going to speak a little about that in just a moment. Y voy a hablar un poco de aquel viaje en un momento. I was speaking at a conference on the eastern side of the country. Hablé en una conferencia en el lado este del país. I was in Kathmandu. Estuve en Kathmandu. And I was on my way to the airport to fly to eastern Nepal. Y estuve yendo hacia el aeropuerto para volar al parte este de Nepal. On the way to the airport, we stopped. Y en el viaje al aeropuerto paró. And I saw something that brought tears to my eyes. I cannot get it out of my mind. Y vio una cosa que me trae lágrimas a los ojos. No puedo quitarlo de la mente. I saw two huge fires. Vi dos fuegos grandes. Burning brightly and strongly. Quemando brillantemente y fuertemente. And I watched in horror and absolute disbelief. Y observé en horror y incredulidad. As I watched men take dead bodies and literally toss them onto the fire. Como vi hombres tomando cuerpos muertos y echándolos al fuego. I have seen things that break my heart. He visto cosas que me rompen el corazón. And then I have seen things that bring incredible joy. Y también he visto cosas que me da muchísimo gozo. I remember preaching in the city of Omsk, Siberia. Recuerdo predicando en la ciudad de Omsk, en Siberia. A church of nearly 3,000 people. Una iglesia de casi 3,000 personas. There are many deaf people in Siberia. Hay muchas personas sordos, sordas en Siberia. And when you're preaching in the church, y cuando estás predicando en la iglesia, there's probably 100 to 150 deaf people sitting in the front row in the center section. Y hay como 100-150 personas sordas sentados en frente, en la sección frente de la iglesia. And when you're preaching, y cuando estás predicando, there's not one person on the platform. No hay ninguna persona en la plataforma. There's three. Hay tres. There's the preacher. Hay el predicador. There's the interpreter. El intérprete. Not as good as Brother Lyle. Mucho mejor. But there's another person. Pero hay otra persona. Not standing. Que no está sitting behind a little desk. Que no está de pie, sino está sentado detrás de un. And this person is interpreting to the people who cannot speak. Y esta persona and está, cannot hear. Está interpretando a las personas que no pueden escuchar. Do you want to know what's unforgettable? ¿Quieres saber lo que es que no se puede olvidar? Preaching the gospel in the English language. Predicando el evangelio en la lengua inglesa. Having it interpreted into the Russian language. Teniéndolo interpretado a la lengua ruso. And watching deaf people weep and break down under the Spirit of the Living God. Y mirando personas sordas llorando y quebrantando debajo de la predicación del Evangelio. I was speaking to a pastor recently. Estuve hablando con un pastor recientemente. We were talking about church services. Y estuvimos hablando de cultos religiosos. He said to me, I hate interruptions. Me dijo que yo odio interrupciones. I said, brother, I love them. Y él dijo, hermano, me encanta. You love babies crying in the service? ¿Te gusta niños llorando en el culto? No, not babies. Men and women crying as they're broken by the spirit of repentance. No niños, sino hombres y mujeres quebrantados por el Espíritu Santo. Have you ever seen deaf people get converted? It's unbelievable. ¿Ha visto personas sordas convertirse? Es increíble. You know, they don't even wait until the service is over. Ellos no esperan hasta que el culto ha terminado. They don't care whether you're only halfway through your message. Ellos no te importa si solo estás a la mitad del culto. They want to get saved. Ellos quieren ser salvos. They take the Bible literally. Ellos toman la Biblia literalmente. You know what the Bible says? Now is the time of salvation. La Biblia dice, ahora es el tiempo de la salvación. And when you're preaching, y cuando estás predicando, and you know, Irish preachers can't stand still. Los predicadores irlandeses no pueden estar quietos. In Omsk, the platform is at least twice, maybe three times, the width of this room. En Onst, la plataforma es como tres veces la anchura de esta habitación. And when I'm preaching, I forget where I am. Y cuando estoy predicando, olvido dónde estoy. I start in the center. Empiezo en el centro. Then I work my way down. Entonces voy. And then I'm looking up in the balcony. Estoy mirando el balcón. And I'm coming back to the center of the church, and I look, and these deaf people are getting up from their seats, and they come, and they literally fall on their knees in front of the pulpit. Y cuando vuelvo, pues estas personas sordas están allí en sus rodillas clamando al Señor. What do you do? ¿Qué hace? You stop preaching. Paras de predicar. God is at work. Dios está trabajando. It is the most unbelievable sight to watch a deaf person come to Christ. Es una cosa increíble ver una persona sorda venir a Cristo. Sobbing uncontrollably. Llorando incontrolable. And then, after they've all come to Christ, the entire church bursts into song. Y entonces después que todos llegaron a Cristo, toda la iglesia empieza a cantar. A song that they cannot hear with their own ears. Una canción que no pueden escuchar con sus oídos. And in heaven, the angels are rejoicing in the presence of God. Y en el cielo, los mismos ángeles están también regocijando en la presencia de Dios. Joy unspeakable and full of glory. Dios, gozo que es inexplicable y lleno de gozo. Someone asked me recently about highlight experiences over the years of ministry. Una persona me preguntó hace poco sobre cosas realmente espectaculares que ha pasado sobre mi vida. I've had wonderful memories. Tengo memorias increíbles. But I wrote down three places that stand out. Pero escribí tres sitios que realmente saltan. The first is in Guatemala, Central America. El primero está en Guatemala, en el Centro América. I was preaching at a conference in the United States. Estuve predicando en una conferencia en los Estados Unidos. During a break, I went to get a cup of coffee. Durante el receso fue para buscar un café. And if you've ever tasted American coffee, si has bebido una vez café de América, the first thought that enters your mind is, when does the plane leave for Spain? El primer pensamiento que entra en la mente es cuando sale el avión para España. But I'm just having a cup of coffee, and over comes this brother. Pero estoy tomando este café y viene un hermano. Took my hand. Tomó mi mano. He said, brother, my name is Juan Parr. Dijo, hermano, mi nombre es Juan Parr. I'm the leader of the churches in Guatemala. Soy el líder de las iglesias en Guatemala. I've been listening to you preach. Y he estado escuchándote predicar. Would you come to Guatemala and teach us at a pastor's conference? ¿Puedes venir a Guatemala y enseñarnos en una conferencia de pastores? We arranged dates a year later. Y hemos organizado fechas un año más the tarde. The conference lasted for 3 full days. Y la conferencia duró 3 días enteras. And they came from all over Guatemala. Y vinieron de todo Guatemala. When I asked, how long do you want me to speak? Cuando pregunté, ¿cuánto tiempo quieres que hablo? I thought I'd died and gone to heaven. Pensaba que he muerto y llegaba al cielo. He said, oh, brother, 2 hours. Hermano, 2 horas. I said, yes, hallelujah. Dijo, sí, aleluya. Guatemalans are real Christians. Los creyentes en Guatemala son creyentes de verdad. Brothers, this is true. I remember the very first session. Hermanos, esa es la verdad. Recuerdo la primera sesión. Estoy predicando con todo mi corazón. And I looked at my watch. Y miré mi reloj. By the way, when a preacher looks at his watch, do you know what it means? Nothing. Cuando un predicador mira su reloj, ¿qué significa? Totalmente nada. But I looked at my watch and I couldn't believe it. I've been speaking for 2 hours. Pero miré mi reloj y no podía creerlo que estuve predicando por 2 horas. Pero no he terminado todavía. So I said, oh, brothers, I must stop. My time is gone. Pero dijo, hermanos, lo siento, mi tiempo se ha terminado. I have so much on my heart I want to share, but we must stop. Pero tenía tanto en mi corazón que quería compartir, pero debo parar. The next thing, I feel this hand around my shoulder. Pero la próxima vez, la próxima cosa que sentí esta mano alrededor de mi hombro. Brother Juan. El hermano Juan. And he's speaking to all the pastors. Estaba hablando con todos los hermanos. And I haven't a clue what he's saying. Y no tengo idea de lo que está diciendo. All I can see is their heads going like this. Solamente podía ver que sus cabezas estaban haciendo. Yes, bad preacher. Then he turns to me. Y entonces vuelve hacia mí. Here's what he said. Y eso es lo que dijo. The brothers don't want you to stop. Los hermanos no quieren que te pares. Keep going. Sigue adelante. How long? ¿Cuánto tiempo? Another 2 hours. Otros 2 horas. Brother, you only give me 1 hour. Hermano, solo me diste 1 hora. But here's what I want to share. Pero eso es lo que quiero compartir. That was not the best part. Esto no era la parte mejor. Every night, they invited people from the entire area in so that I could preach evangelistic meetings for 3 nights. Todas las noches invitaron gente de fuera de toda la zona para venir que yo podía predicar el evangelio. This is true. Y esa es la verdad. Every night. Cada noche. Do you know how many people came to Christ, born again, repented of their sin? ¿Sabes cuántas personas han venido a Cristo que nacieron de nuevo, que arrepintieron de sus pecados? Between 200 and 250 every night for 3 nights. 200, entre 200 y 250 cada noche por 3 noches. I know what you're thinking. Yo sé que lo que estáis That's pensando. That's Guatemala. Esto es Guatemala. God can do anything in Guatemala. Dios puede hacer cualquier cosa en Guatemala. This is Spain. Pero esto es España. God knows Spain is tough. Dios sabe que España es duro. Actually, he doesn't. Sin embargo, no. I told you God is all powerful. God knows everything. Yo te dije que Dios es todopoderoso y sabe todo. Why would you assume that Spain is tougher to reach than Guatemala? ¿Por qué piensas que España es más duro en alcanzar que Guatemala? You know the problem? Sometimes we don't try to take the gospel to others. ¿Sabe? El problema a veces es que no realmente intentamos llevar el evangelio a otros. Why would I give out tracts and literature? ¿Por qué voy a dar folletos y literatura? Nobody's going to believe. Nadie va a creer. They look down on Protestants. Desprecian los protestantes. But the Spirit of the living God can do what he pleases, when he pleases, where he pleases. Pero el Espíritu de Dios puede hacer lo que quiere, donde quiere y cuando quiere. When our conference and meetings ended, cuando nuestra conferencia y reuniones terminaron, they asked me if I would come back a year later to do an evangelistic crusade. Me pidieron que volviera el año siguiente para hacer unas reuniones evangelísticas. Guatemalans are very poor. La gente en Guatemala son muy pobre. Muy pobre. I met with a committee. Y me junté con el comité. And once I agreed to come, y cuando yo estaba de acuerdo de venir, here's what they said to me. Eso es lo que me dijeron. Now, brother, you will bring your wife. Ahora, hermano, vas a traer tu mujer. I said, well, I'm sure she'd love to come, but I don't think she'll come. Y yo dije, pero me gusta, seguramente quiere venir, pero no creo que va a venir. Why? ¿Por qué no? Well, it's too much money for the air ticket to come here. Es demasiado de dinero para el billete para venir aquí. And they looked at me. Y miraron a él. And here's what they said. Y eso es lo que dijeron. But who said you were buying the ticket? ¿Pero quién dijo que tú vas a comprar el billete? We're buying the ticket. Nosotros vamos a pagar el billete. Well, where are you going to get the money from? ¿Pero dónde vas a conseguir tanto dinero? Don't you worry about that. God will supply the money. Dice, no te preocupes, Dios va a suplir la necesidad. Do you know how much $25,000 is in Guatemalan mines? ¿Sabes cuánto vale $25,000 en la mente de una persona de Guatemala? It's an absolute fortune. Es una fortuna. That's what they said the crusade would cost. Esos dijeron lo que va a costar el cruzado. They raised every penny in Guatemala. Pero ellos levantaron todo, cada céntimo. And when I arrived, y cuando llegué, do you know how many people we had in the stadium every night. ¿Sabe cuántas personas había en el estadio cada noche? It was filled to capacity, 6,000 people. Estaba lleno a de toda capacidad, 6,000 personas. The meetings went out live on television across the country. Las reuniones eran también en vivo en la televisión. It went out over the radio. Fue sobre la radio también. 40 years ago, Guatemala was strongly Roman Catholic. Y hace 40 años Guatemala estaba totalmente católica. No nation on earth is impossible for God. Ninguna nación en la tierra es imposible para Dios. A few years ago, not this pope, but Pope John Paul II went to Guatemala City. Hace algunos años, no este papa, sino el papa anterior, Juan Pablo XII, fue a Guatemala. I love telling this story. Encanto decir esta historia. 1,000,000 Guatemalans gathered to see the Pope. 1,000,000 de la gente allí se juntaron para ver al Papa. 1 week later, una semana más tarde, an evangelist, un evangelista, preached in Guatemala City, predicó en la ciudad de Guatemala, to nearly 1,250,000 people. Predicó a un millón y cuarto, a 1,250,000. Today, 30% of Guatemala is born again evangelical followers of Jesus. Y hoy Guatemala hay 30% de Guatemala es nacido de nuevo y son creyentes de verdad. In the old days of communism in Eastern Europe. En los días pasados cuando el este de Europa estaba bajo el comunismo. I met a Romanian pastor. Vi un pastor de Rumanía. And I said to him, brother, how are you? Dije a él, hermano, ¿cómo está? He said, oh brother, my arms are aching. Dijo, hermano, mis brazos están dolorosos. And I said, well, what's wrong? Dijo, ¿qué te pasa? He said, brother, my arms are sore baptizing so many people. Mis brazos están duelen para bautizar tanta persona. Would that be a dream in Spain? ¿No sería eso un sueño aquí en España? I thought about him when I was in Ukraine. Y pensaba de él cuando estuve en Ucrania. I can't even describe to you what I saw. No puedo describir lo que vi. But in one Saturday afternoon in the city of Zaporozhye. Un sábado por la tarde en la ciudad de Zaporozhye. In the big river that flows through the city. En un río muy grande que pasa por el medio de la ciudad. You won't believe this. No vas a creerlo. In one afternoon. En una tarde. We baptized over 1,000 new converts. Hemos bautizado más de 1,000 convertidos. It was like New Testament times. Era como los tiempos del Nuevo Testamento. When I first traveled to the south of Ukraine, cuando fui primeramente al sur de Ucrania, to the Zaporozhye region, esta región de Zaporozhye, there were 26 churches. Había 26 iglesias. All the pastors, with the exception of two, had to work in factories. Todos los pastores, con la excepción de dos, tenían que trabajar en las fábricas. There was no money. No había dinero. And we began to work with the brothers. Y hemos empezado a trabajar con estos hermanos. And provide support for national pastors. Para proveer apoyo por estos pastores nacionales. Today, in the same region, there are over 300 Bible preaching churches. Hoy en la misma región hay más de 300,000 iglesias predicando el Evangelio. 2 weeks ago, I spoke at a conference of pastors. Hace 2 semanas hablé en una conferencia de pastores. In Zaporozhye. En Zaporozhye. I spoke at the Bible College and Seminary. Hablé allí en el colegio bíblico y seminario. The president of the seminary wrote to me this morning. Y el presidente del seminario le escribió esta mañana. I remember 20 years ago when he was a student in his first year. Recuerdo hace 20 años cuando él era un estudiante en su primer año. I remember him coming to me one day and in broken English pleading that I would give him cassettes of the Bible in English. Recuerdo que él vino a mí y en un inglés de trapo, ¿no? Me pedí cassettes, ¿no? Para de predicaciones. Apart from teaching at the seminary, I preached in 9 church services. También prediqué en 9 cultos en diferentes iglesias aparte de la conferencia. Apart from one service, do you know who my interpreter was? Aparte de un culto, ¿sabe quién era mi intérprete? This brother Beloche. Este era el hermano Beloche. 6 of the teachers came from the first year of Bible training. 6 de los profesores vinieron del primer año de enseñanza bíblica. They now have doctorates in theology. Ahora tienen doctorados en teología. They have churches which they pastor. Tienen iglesias donde son pastores. I preached in one church. In fact, it was the final meeting before I returned home. Prediqué en una iglesia, la última reunión antes de volver a casa. I like going to Ukrainian churches. Me gusta ir a estas iglesias en Ucrania. Because after you preach, you eat. Porque después de predicar, come. Biblical. Esto es bíblico. And I remember we went up the back stairs to this little room where some of us were sitting to eat. Y recuerdo subiendo unas escaleras a una habitación atrás donde hemos comido. And one of the pastors who was sitting on the opposite side of the table. Y uno de los pastores que estaba sentado enfrente de mí al otro lado de la mesa. He introduced his wife. Él introdujo su mujer. He said, "Do you remember my wife?" ¿Recuerdas de mi mujer? I says, "Well, I know her face." Dijo, "Conozco su cara." He says, "You ought to know it." Dice, debes conocerla. You baptized her. Tú la bautizó. She was one of that 1,000 plus people that were baptized. Ella fue una de estas 1,000 que fueron bautizados entonces. Do you want to hear something about this lady? ¿Quieres escuchar algo sobre esta mujer? Her husband was not then a pastor. Su marido en aquel entonces no era pastor. But he was the only believer in his family. Pero era el único creyente en su familia. His wife was anti-God. Su mujer era anti-Dios. A pastor said to me, if Satan had a sister, it was her. Un pastor me dijo, si Satanás tiene una hermana, era ella. She did everything to disrupt church services. Hizo todo lo que podía para interrumpir la iglesia. One Wednesday night, miércoles por la noche, prayer meeting, la oración. Everybody's on their knees praying. Todo el mundo estaba allí sobre sus rodillas orando. Halfway through the prayer meeting, y a la mitad de la reunión, the door opens. La puerta abre. The brother looks back. El hermano mira hacia atrás. Here's what he said. Y eso oh, es lo que dijo. God. Dijo, oh Señor. It's his wife. Era su mujer. And he thought, surely she hasn't come to destroy the prayer meeting. Dice, espero que no ha venido para interrumpir y destruir la reunión de oración. Y él empezaba a temblar. He's listening with his ears, wondering what's coming. Estaba escuchando con sus oídos a ver qué va a venir. And he couldn't believe what he heard. Y no podía creer lo que escuchó. She made it halfway up the aisle of the church. Llegó a la mitad en la misma fila de. She fell on her knees. Se cayó sobre sus rodillas. Wept uncontrollably. Y lloró sin control. And here's what she said. Y eso es lo que dijo. What must I do to be saved? ¿Qué debo hacer para ser salvo? God is the God of the impossible. Dios es el Dios del imposible. There is no person on the face of the earth who is impossible for God. No hay persona sobre la faz de la tierra que es imposible para Dios. When it is God's will, cuando es la voluntad de Dios, God will break a man and break a woman. Dios puede quebrantar un hombre o una mujer. When it is God's will, he will call a man and call a woman. Cuando es la voluntad de Dios, Él va a llamar a un hombre o a una mujer. And when God calls, they cannot resist. Y cuando Dios llama, no pueden resistir. The third place I want to mention is where I was in January. El tercer lugar donde quiero mencionar es donde estuve en enero. In January, I was invited to preach in the kingdom of Nepal. Fue invitado para predicar en el reino de Nepal. Nepal is the highest nation on the face of the earth. Nepal es la nación más alta en la faz de la tierra. The highest mountain in the world, Mount Everest, Nepal. La montaña más alta, Mount Everest, está en Nepal. 8 of the highest mountain peaks in the world are located in Nepal. 8 de los picos más altos están localizados en Nepal. The smallest man in the world lives in Nepal. El hombre más pequeño en el mundo vive en Nepal. 72 years old. 72 años. You won't believe it. He's this height. No vas a creerlo, es así de alto. 72 years old. Y tiene 72 años. But Nepal is a Hindu nation. Pero Nepal es un país hindú. It is the only Hindu nation on the face of the earth. Es la única nación hindú sobre la faz de la tierra. The first church, brothers, was established in Nepal, in the city of Kathmandu, 60 years ago. La primera iglesia fue establecida en Kathmandu hace solamente 60 años. I was invited to preach at a conference of pastors and church leaders and potential leaders. Fue invitado a predicar en una conferencia de pastores. There were 250 who gathered about 3,000 meters up in the, they call them hills, I would call them mountains. 250 se reunieron a unos 300 metros de altura en las montañas. The name of the place where I was called Prakibas. El nombre del sitio donde estuve se llamaba Prakitas. Can you imagine being somewhere where the gospel only arrived for the very first time 19 years ago? ¿Puedes imaginar estar en un lugar donde el evangelio solamente ha llegado hace 19 años? The very first convert was a lady. La primera convertida era una mujer. And when she got converted, you know what she did? ¿Y sabes lo que hizo cuando se convirtió? She changed her name. Cambió su nombre. Do you remember the name of the first convert on European soil? ¿Recuerdas el nombre de la primera convertida sobre el suelo europeo? Do you remember Paul had a vision of a man pleading in Macedonia, come over to help us? ¿Recuerdas que Pablo tuvo una visión de un hombre que estaba clamando a Pablo venir a ayudarnos? Paul went looking for the man, but he couldn't find him. Pablo fue buscando al hombre, pero no podía encontrarle. He found a woman. Encontró una mujer. She was the very first convert in Europe. Y ella fue la primera convertida en Europa. And her name was Lydia. Y su nombre fue Lydia. And this dear sister in Nepal changed her name to Lydia. Y esta hermana querida en Nepal cambió su nombre en Lydia. Because she was the very first convert in the entire area. Porque ella era la primera convertida en toda la área. The people of Nepal have a joy that is difficult to describe. La gente de Nepal tiene un gozo que es muy difícil de describir. The poverty and the filth of Nepal is unequaled. La pobreza y la suciedad de Nepal es sin igual. In the conference, I had 250 people, every one of them had a Bible. En esta conferencia había 250 personas y todo el mundo tenía una Biblia. Every person had a notebook. Cada uno tenía un bloque de notas. Every person had a pen. Todo el mundo tenía un bolígrafo. And they wrote down things as I was preaching. Y estaba escribiendo cosas cuando yo estaba predicando. You see, they're first generation Christians. Porque son primera generación creyentes. Things that are common to you. Las cosas que son común para ti. Are new to them. Son totalmente nuevos para ellos. And I felt a little bit like the apostles as they traveled and established new churches. Y sentí un poco como los apóstoles que viajaron estableciendo iglesias. And you're literally teaching people with no background or very little background. Literalmente estás enseñando gente que no tiene trasfondo o muy poco trasfondo del evangelio. By the way, the believers in Nepal are like the believers in Guatemala. La gente en Nepal, los creyentes en Nepal son como los creyentes en Guatemala. When I got the invitation with the program, cuando recibí esta invitación con el programa, the only thing that was missing was how long I was supposed to speak. La única cosa que estaba, que faltaba era el tiempo que tenía que predicar. So I wrote to my friend Danish. Así que escribí a mi amigo Danish. I said, brother, thanks for the program. Everything's great. Dice, hermano, gracias por el programa. Todo está muy bien. But you forgot to tell me how long I'm supposed to speak at each session. Pero olvidaste de decir cuánto tiempo tengo que predicar. And then I got the answer. Y entonces recibí. Are you listening, brother? Christians in Nepal. Estás escuchando, hermano. Son creyentes en Nepal. 2 hours in every session. 2 horas en cada sesión. Let me tell you, try preaching for 2 hours in Germany. Déjame decir, intenta predicar por 2 horas en alemán. They will either shoot you or cut your throat. te pega un tiro o te corta el cuello. A friend of mine was preaching once in Germany. Un amigo mío estaba predicando en Alemania. And I tell you, 2 hours for him is nothing. Y puedo decir que 2 horas para él no es nada. But he was preaching in this church one morning. Pero estaba predicando en una iglesia una mañana. Church ends at 12 o'clock. Y la iglesia termina a las 12. That's what they thought. Eso es lo que ellos pensaron. And the church bells go dong, dong, dong. Y la campana dong, dong, dong. But my friend is still preaching. Pero mi amigo estaba siguiendo. And in the very back row of this big church. Y en la fila atrás, en esa iglesia muy grande. There was a man. Había un hombre. He couldn't stand it any longer. No podía aguantarlo más. He wasn't Spanish, he was German. No era español, era alemán. And here's what he did. Y eso es lo que hizo. He took off his watch. Quitó su reloj. And he went like this. Y hizo esto. He stood up. Y se puso de pie y hizo esto. My friend is very smart. Pero mi amigo es muy, muy listo. He had Spanish parents. Tenía padres españoles. And he stops preaching. Y paró de predicar. And there's a silence. Y había un silencio. And he points his finger and he says, "Praise the Lord." Y entonces señaló con el dedo y dijo, "Gloria a Dios." There's a man at the back of the church and he's just offered his watch to World Missions. Y hay un hombre ahí atrás que ofrece su reloj a las misiones del mundo. What an experience to preach to people who are hungry for the Word of God. Qué experiencia predicar a personas que son realmente hambrientos de la palabra de Dios. They're not looking at their watches, but they're looking to God. No están mirando sus relojes, sino están mirando a Dios. They're not listening to church bells, but they're listening to the voice of the Spirit. No están escuchando las campanas de una iglesia, sino a la voz del Espíritu de Dios. I went back to Kathmandu. Volví a Kathmandu. I know now how Paul felt. Sé cómo sintió Pablo. The Bible says that his spirit was stirred within him. La Biblia dice que su espíritu estaba realmente roto dentro de él. When he saw that the city was full of idols. Cuando vio que la ciudad estaba llena de ídolos. I went to some temples. Fui a algunos templos. I felt physically sick. Me sintió físicamente enfermo. The spirit of evil and repression and the filth was unbelievable. El espíritu de maldad y la suciedad era increíble. I went to visit a temple that is called the Monkey Temple. Fui a visitar un templo que se llama el Templo del Mono. This is absolutely true. There are literally hundreds of monkeys running around everywhere. Esta es la verdad. Hay literalmente cientos de monos que están corriendo por ahí. Not just any monkeys, holy monkeys. No solamente cualquier mono, sino monos santos. There is a verse in the book of Isaiah that came to me as I stood watching. Y hay un versículo en el libro de Isaías que me llegué a la mente cuando estuve mirándolo. I was taking photos. Estaba pues sacando fotos. I took my camera and I looked up and I watched the man as he carved a Hindu idol. Fui a ver un hombre que estaba allí talando un ídolo. Can you believe when he finished it, he tried to sell it to me? Y puedes creer que cuando lo terminó, intentó venderlo. And I said no. Y dijo no. And as I'm walking away, he comes running after me. Y cuando yo estaba andando ya saliendo, él corrió detrás de mí. Here's what he said. Y eso es lo que me dijo. For you, bargain price. Dijo para ti un I thought, oh Lord. Dijo el Señor. A bargain God. Una Dios de ganga. Made by human hands. Hecho por manos de hombres. Here's the verse. Isaiah chapter 2, verse 8. Isaías capítulo 2, versículo 8. This is a picture of Nepal. Este es un cuadro de Nepal. Their land is filled with idols. Además, su tierra está llena de ídolos. They bow down to the work of their hands. Y se han arrodillado delante de la obra de sus manos. To what their own fingers. Y ante lo que fabricaron sus dedos. Have made. Perdón. Have made. What their fingers have made. Que lo que fabricaron sus dedos. As I was leaving Kathmandu to fly to Delhi in India, cuando estaba dejando Kathmandu para volar a Delhi, I went in a taxi from the guest house where I was staying. Fui en un taxi desde el sitio donde estaba quedándome. I took one look at this car that is older than the first church ever planted in Kathmandu. Y miré este coche que estaba más antiguo que la primera iglesia que fue puesta en Kathmandu. I thought, this car is so old, I'm going to have to push it to the airport. Digo, este coche es demasiado viejo que tendría que empujarlo al aeropuerto. The man who was driving spoke a little English. El hombre que estaba conduciendo habló un poco de inglés. And we began to speak about God. Y empezamos a hablar de Dios. And he told me that he was a Christian. Y me dijo que era un creyente. I said, fantastic, that's wonderful. Y me dijo, increíble, maravilloso. He said, would you like to see my Nepali Bible? ¿Quieres ver mi Biblia en Nepali? And sitting in front of me was a white plastic bag. Y delante de mí había una bolsa plástica blanca. And he put his hand in and he pulled it out. Big, thick Nepali Bible. Y metió la mano en la bolsa y sacó la Biblia, una Biblia muy gorda. And I looked through it. Y miré a través de la Biblia. Red and yellow and green markings. I thought, rojo, wow. Amarillo y verde, el marcado. This is fantastic. Y dice, eso es fantástico. And we're about 200 meters from the airport building. Estábamos a unos 200 metros del edificio del aeropuerto. When he said this, cuando dijo esto, I'm trying to learn English. Estoy intentando aprender inglés. I've got my English Bible as well. Tengo mi Biblia en inglés también. Would you like to see it? ¿Quieres verla? And I pulled it out and my heart stopped. Y lo quité y mi corazón paró. It wasn't the Bible. No fue la Biblia. You're listening? It was the Book of Mormon. ¿Estás escuchando? Era el libro del Mormón. Brothers, listen to me. How can it be that the Mormons and the Jehovah Witnesses are in Nepal, but so few Christian missionaries? Hermanos, escucha. ¿Cómo es posible que hay tantos mormones y testigos de Jehová en Nepal y tan pocos cristianos? Bartolomé and I were leaving Villagarda this morning. Bartolomé y yo estuvimos saliendo de Villagordo esta mañana. There was a stop sign. Había una señal de parar. Bartolomé decided he must stop because on the other side of the road there were two policemen. Y él pensaba, debo parar porque había dos policías al otro lado de la carretera. But he didn't move. Pero no paró, no movió. He looked out the window on my side. Miró hacia la ventana en mi lado. What did we see? Two Jehovah Witnesses. Y vio. Three. Tres testigos de Jehová. Distributing their literature. Dando literatura. Let me ask you this. Déjame preguntarlo. How many of you men here today have ever gone onto the streets to distribute the word of God? ¿Cuántos hombres entre vosotros han ido a las calles para distribuir la palabra de Dios? You say, well, who will listen? Me dice, ¿quién va a escuchar? Who will believe? ¿Quién va a creer? That's not for you to decide. No es para ti decidir. The Bible has given us a promise. La Biblia nos ha dado la promesa. The word of the living God will not return empty. La palabra de Dios no va a volver, hermano. It will achieve the purpose that God desires. Va a cumplir el propósito que Dios quiere. The other night I was telling the brothers and sisters about a Roman Catholic priest in Austria who was born again through reading the book of Romans. La otra noche estuve hablando de una mujer en Rumanía, ¿no? En Austria. Oh, no, en Austria, que fue convertida a través de leer el libro de Romanos. I had the privilege of meeting exceptional people. Tengo el privilegio de encontrar personas excepcionales. You'll never read about them in the Spanish newspapers. No vas a leer de estas personas en las noticias ni en los periódicos españoles. You won't even read about them in Christian publications here in Spain. No vas a leer de estas personas en publicaciones cristianas aquí. But they are spiritual giants. Pero son gigantes espirituales. There is a dear brother, his name is Victor. Hay un hermano querido que su nombre es Victor. Victor graduated from the seminary in Zaporozhye in 2008. Victor graduó en el seminario en Zaporozhye en 2008. He was born in Belarus. Nació en Belarus. He served in the Soviet army in Afghanistan. Sirvió en el ejército soviético en Afganistán. When he got out of the army, he went home. Cuando salió del ejército, volvió a casa. He lived in the city of Minsk. Vivió en la ciudad de Minsk. Soon he was involved in criminal activity. Y muy pronto estaba involucrado en cosas de criminales. Very quickly, he ended up in jail. Y muy pronto llegó a la cárcel. But it was when he was in prison that he first heard the gospel of Jesus Christ. Pero fue entonces en la prisión cuando escuchó por primera vez el evangelio. A group of men from a local church had gone to the prison to preach Christ to the prisoners. Y un grupo de hombres de la iglesia local se fueron a la prisión para predicar el evangelio. He was born again. Y fue nacido de nuevo. His life was transformed. Su vida fue transformada. I don't know how he ended up in Zaporozhye. No sé cómo llegó a Zaporozhye. But when he was studying, he met his wife, Olga. Pero cuando estaba estudiando, se encontró con su mujer, Olga. And when their studies were completed, y cuando terminaron sus estudios, he felt the call of God. Sintió el llamamiento de Dios. Not to return to Belarus. No para volver a Belarus. But to go to the Muslim nation of Kazakhstan. Sino ir a la nación musulmán de Kazajistán. God used Victor in a mighty way. Dios utilizó Victor en una manera poderosa. Muslims were gloriously converted to Christ. Musulmanes fueron convertidos a Cristo. Church, a growing, vibrant church was established. Una iglesia vibrante fue establecida. My friend, who is the director of the seminary, mi amigo que es el director del seminario, was telling me that Victor contacted him. Me dijo que Victor lo contactó. I said, I feel the call of God along with my wife. Me siento el llamado de Dios y también mi mujer. To go to Afghanistan. Para ir a Afganistán. The first time I went to Afghanistan. La primera vez que fui a Afganistán. I went to kill people. Fui a matar personas. I want to return and give them the offer of Jesus Christ and eternal life. Pero quiero volver para darles la oferta de Jesucristo y la vida eterna. My friend said, you can't go. Mi amigo dijo, no puedes ir. What do you mean I can't go? ¿Qué quieres decir que no puedo ir? You can't go until you find someone to become the pastor of the church that you've started. No puedes ir hasta que encuentres a alguien para ser el pastor de la iglesia que empezaste. Last September. Septiembre pasado. A young man arrived in Zaporozhye unannounced. Un hombre, un joven, llegó en Zaporozhye sin ser realmente anunciado. He walked into the office of the president, who wrote to me an email this morning. Y llegó a la oficina del presidente que me escribí esta mañana. Here's what he said. Y eso es lo que dijo. I'm Victor's replacement. Yo soy el emplazamiento de Victor. Unbelievable. Increíble. He is going to graduate this May. Él va a graduar este mayo. He will go to Kazakhstan. Va a ir a Kazajistán. He will pastor Victor's church. Él va a pastorear la iglesia de Victor. And Victor and Olga will go to Afghanistan. Y Victor y Olga van a ir a Afganistán. Let me tell you how many churches there are in Afghanistan. Déjame deciros cuántas iglesias hay en Afganistán. The American State Department just reported this a few months ago. Un departamento del Estado americano dio un reportaje sobre eso hace poco. Zero. Cero. There is no church officially in Afghanistan. No hay iglesia oficialmente en Afganistán. Jesus said, "Take up your cross and follow me." Jesús dijo, "Toma tu cruz y sígame." So many of us are willing to live for Jesus. Muchos de nosotros somos dispuestos a vivir para Cristo. How many of us, brothers, are prepared to die for the sake of the gospel? ¿Cuántos de nosotros somos dispuestos a morir por el evangelio? Here's a brother. Aquí hay un hermano. He doesn't speak English. No habla inglés. He doesn't speak Spanish. No habla español. He doesn't speak French. Tampoco francés. He speaks Russian. Habla ruso. But he's determined to go to Afghanistan to learn their language. Pero está determinado a ir a Afganistán para aprender su lenguaje. And to preach the gospel. Para predicar el evangelio. I read about a mission in America that has just put out a new translation of the Bible in Arabic. Leí de una misión en América que acaba de hacer una versión de la Biblia en árabe. ¿No? In Arabic, yeah. And you know what they did? ¿Y sabes lo que hicieron? Every place where the word God was mentioned, they changed it to Allah. Y cada sitio donde Dios estaba mencionado pusieron Allah. People were very angry. La gente estaba muy furiosa. Let me tell you, we cannot change the word of the living God. Déjame deciros, no podemos cambiar la palabra de Dios. There is only one message. Solamente hay un mensaje. Only one Christ. Solamente un Cristo. Only one cross. Solamente una cruz. Only one way of salvation. Solamente una manera para salvación. And the way of salvation is not through Allah. Y el camino de la salvación no es a través de Allah. It is through Jesus. Es a través de Jesús. Neither is there salvation in any other. No hay salvación en otro. For there's no other name under heaven given among men. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Whereby we must be saved. Que podamos ser salvos. When Paul preached, he was stoned. Cuando Pablo predicó, fue apedreado. When Paul preached, he was left for dead. Cuando Pablo predicó, fue dejado por muerto. When Paul preached, he was thrown into prison. Cuando Pablo predicó, fue tirado a una cárcel. An English bishop went to Africa. Un obispo inglés fue a África. And he said everywhere Paul went, there was trouble. Y cada sitio donde fue Pablo, había problema. Everywhere I go, they serve me tea. Pero donde yo voy, me dan té. He had no message. No tenía mensaje. Oh, brothers, we have a message. No tenía mensaje, pero nosotros we have an almighty God. Tenemos un Dios todopoderoso. I don't know where you live. No sé dónde vives. But I do know this. God knows your address. Pero sí, sé que Dios sabe tu dirección. Do you remember what happened just before God destroyed the cities of Sodom and Gomorrah? ¿Recuerdas lo que pasó antes que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra? Abraham, who lived in tents, Abraham, que vivió en tiendas, received a visit. Recibió una visita. The incarnate Lord Jesus and two angels came to Abraham's tent. Jesús encarnado y dos ángeles vinieron a su tienda. Jesus knew his name. Jesús conoció su nombre. Jesus knew his address. Jesús conoció su dirección. And Jesus told Abraham what he was about to do. Y Jesús dijo a Abraham lo que iba a hacer. Is God speaking to you about the village, the town where you live? ¿Está Dios hablándote sobre la aldea o el pueblo donde vives? You say, God doesn't answer my prayers. Dices que no, Dios no da respuestas a mis oraciones. Then start praying the right prayers. Entonces empieza a orar las oraciones correctas. I tell people around the world who are believers. I tell people around the world who are believers. Cuenta a personas alrededor del mundo que son creyentes. You are an answer to someone's prayers. Que tú eres la respuesta a la oración de alguien. I was talking to Lyle before the meeting. Estuve hablando con Lyle antes de la reunión. And he was telling me that one of his boys is a teacher. Y estaba contándome que uno de sus hijos es profesor. I wasn't led to Christ by an evangelist. No fue llevado a Cristo por un evangelista. I wasn't led to Christ in a church service on a Sunday. No fue llevado a Cristo a través de una reunión del domingo de por mañana. I was led to Christ by my geography teacher. Fue llevado a Cristo por mi profesor de geografía. On a Monday. En un lunes. During the lunch break. Durante el receso de, on the third floor of the school comida, building. En la tercera planta de la escuela. Teacher who got on his knees and pointed me to Christ. Un profesor que puso sobre sus rodillas y me llevó a Cristo. You see, you may not be a preacher. Puede ser que no eres predicador. You may not have the ability like Lyle to translate. Quizás no tienes la habilidad como Lyle para traducir. But you are you. Pero tú eres tú. And God will use you for His glory. Y Dios puede utilizarte para su gloria. Brother, you are special. Hermano, tú eres especial. Your wife tells you you're special. Tu mujer te dice que eres especial. God tells you you're very special. Pero Dios te dice tú eres muy especial. You are precious in His sight. Tú eres precioso en su vista. He chose you for His good pleasure. Él te eligió por su placer. I pray that God would encourage us today. Yo oro que Dios realmente nos anima to hoy. To be strong in the Lord. Para ser fuertes en el Señor. And in the power of His might. Y en el poder de su fuerza. Do you realize that there are more men in this room than there are believers in northern Yemen? ¿Sabes una cosa? Que hay más hombres convertidos en esta habitación que hay en el norte de Yemen. Do you know how many believers there are in northern Yemen? 8. ¿Sabes cuántos cristianos hay en el Yemen del norte? 8. 8. But little is much when God is in it. Pero poco es mucho cuando Dios está en ello. When Jesus said, I will build my church. Cuando Jesús dijo, voy a construir mi iglesia. He meant Yemen. Y él también dijo de Yemen. He meant Saudi Arabia. También Saudi Arabia. He meant Ukraine and Russia. Ucrania y Rusia. He meant Guatemala. Y Guatemala. And Nepal. Nepal. Are you listening, brothers? ¿Estáis when escuchando? Jesus said, I will build my church, Spain was included. Cuando él dijo, yo voy a construir mi iglesia, también estaba incluido España. God has great plans for this nation. Dios tiene grandes planes por esta nación. Do not be discouraged. No seas desanimado. Don't say Spain is a difficult place. No dices que España es un lugar difícil. Acts chapter 1, verse 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. You will receive power. Vas a recibir after poder. That, the Holy Spirit has come upon you. Después que el Espíritu Santo viene sobre ti. Do you remember the rest of the verse? ¿Recuerdas la última de la you will del be versículo? Witnesses. Vas a ser testigo. Jerusalem. En Jerusalén. Judea. En Judea. Samaria. En Samaria. And the uttermost parts of the earth. Y hasta earth. Las últimas partes del mundo. If you were a disciple. Si tú fueras un discípulo. And you heard Jesus say Samaria. Y escuchaste a Jesús decir Samaria. You would start to shake in fear. Empezarías a temblar y Samaria was a dangerous place. Samaria era un lugar peligroso. The Jews had no dealings with the Samaritans. Los judíos no tenían trato con los samaritanos. The Samaritans had no dealing with the Jews. Ni los samaritanos con los judíos. Jesus said, "Go to Samaria." Jesús dijo, ir a Samaria. But he didn't ask them to do something he hadn't done himself. Pero no dijo una cosa que él no hizo por sí mismo. John chapter 4. Juan capítulo 4. Jesus had an appointment with a lady whose name he knew before she was even born. Jesús tenía una cita con una mujer cuyo nombre sabía antes que fue nacida. She was immoral. Era una mujer inmoral. She was completely lost. Era una mujer totalmente perdida. She was religious. Fue religiosa, but on her way to hell. Pero hace en el camino en el infierno. It was not an accident that Jesus was waiting at the well. No fue un accidente que Jesús estaba allí esperando en la pozo. The Bible tells us that she was radically changed. La Biblia dice que fue cambiada totalmente. Do you know when the turning point came in her life? ¿Sabes dónde había este cambio en su vida? When Jesus said this. Cuando Jesús dijo esto. Go call your husband. Ir y llama a tu marido. I don't have a husband. No tengo marido. You've spoken well. Hablas bien. Dices la verdad. And Jesus told her everything about her life. Entonces Jesús dijo todo sobre su vida. Suddenly she realized. Y de repente reconoció. I am not speaking to a Jewish rabbi. No estoy hablando a un rabí judío. I am in the presence of the living God. Estoy en la presencia del Dios vivo. There are Samaritan women in Spain. Hay mujeres samaritanas en España. There are religious Nicodemuses in Spain. Hay Nicodemos religiosos en España. Nicodemus came to Jesus. Nicodemo vino a Jesús. Jesus let him go unseen. Jesús le dejó y sin ser salvo. So when you get toward the end of John's gospel that we realize Nicodemus at a later point became a child of God. Es solamente cuando llegamos al final del libro de Juan cuando damos cuenta que Nicodemo era un hijo de Dios. Nicodemus came to Jesus. Nicodemo vino a Cristo. But Jesus went to the Samaritan woman. Pero Jesús fue a la samaritana. Brothers, when you get in your car this afternoon, hermanos, cuando entras en tu coche esta tarde, you're not simply going home. No estás simplemente yendo a casa. You're on a mission for God. Estás en una misión para Dios. Oh, brothers, pray and weep and cry out to the God of heaven who answers prayer. Hermanos, llora ahora al Dios de los cielos que puede dar la respuesta. And what God has done in South Korea. Y lo que Dios ha hecho en el sur de Corea. And what God has done in South and Central America. Y lo que Dios ha hecho en el sur y el central de América. Believe it. Créelo. Believe it. Créelo. He can do it here. Y puede hacerlo aquí. And he can do it now. Y puede hacerlo ahora. We don't need 100 years. No necesitamos 100 años. We don't need big organizations. No necesitamos organizaciones we grandes. We don't even need money. No necesitamos ni dinero. We just need obedience. Solamente necesitamos and obediencia. Faithfulness. Y fidelidad. And strong prayer. Y oraciones fuertes. And God will give us a harvest of souls so big that the world will be in it. Y Dios puede darnos una cosecha de almas tan grande que todo el mundo va a ser pues maravillado. Let us pray. Déjanos orar. Heavenly Father, we thank you for the word of the living God. Padre celestial, te damos las gracias por la palabra viva de Dios. We thank you that our God is truly great. Te damos las gracias que nuestro Dios es verdaderamente grande. You can do all things. Puedes hacer todas las cosas. We believe that nothing happens by chance. Creemos que nada pasa por casualidad. You have brought us together today. Tú nos has traído aquí hoy. The right men. Los hombres correctos. To the right place. Al lugar at correcto. At the right moment. En el momento correcto. That you might speak to our hearts. Para hablar a nuestros corazones. That you might challenge our faith. Que puedes darnos un desafío a nuestra fe. And that you would send us forth as strong men que of tú, the living God. Que tú puedes mandarnos fuera como hombres fuertes del Dios vivo. If someone came today with a burden on their heart. Si alguien ha venido hoy con una carga en su corazón, lift that burden. Levante esta carga. If a brother came with a concern in his heart, deal with that concern. Si un hombre vino con una preocupación en su corazón, Señor, también trata esta preocupación. If a brother came with a spirit of discouragement, si un hermano vino con un espíritu de desánimo, take it away, Lord. Quítalo, Señor. And replace it with the encouragement of the Lord. Y dale, Señor, este ánimo del Señor. Amen. Amen.